the shadows, hoping you'll see me in the back. I was alive this whole time. I was here, I'm still here. Yo soy Julia y esto es Trópico de Cáncer. Y estoy con Leo desde Chicago. Hola. Y con Rachel desde Nueva York. Hola. ¿Cómo están, chavos? Muy bien. Ya extrañaba hacer esto, ya estaba perdiendo la práctica del saludo especial. Es importante dar un anuncio. Ya lo pusimos en Tinder, pero igual ya está bien. ¿Dónde? ¿Qué? ¿En dónde, Leo? Es que estaba pensando en San Valentín y... mi conciencia pudo más, caray. Lapsus, hermoso. Exacto, un gran lapsus, Leo. En fin, ya lo pusimos en Twitter. Ya lo pusimos en Twitter. Ahora vamos a grabar una vez cada dos semanas. Y la razón de esto es porque queremos hacer bien las cosas y que sean buenos shows y no como apresurarlo y hablar de cualquier cosa que no sea interesante. Entonces, una vez que... También porque no tenemos tiempo. Sí, exacto, es porque no tenemos tiempo, entonces no vamos a hacer las cosas bien. Somos mujeres ocupadas. Entonces no queremos tener productos chafas y lo vamos a hacer una vez cada dos semanas, pero no se la pierdan. Muy bien, ese era mi anuncio. Bueno, pues ya que tú sacas el tema, estamos grabando un viernes por la tarde, estamos a viernes 12 de febrero, estamos a dos días de San Valentín para los cuates. Y vamos a empezar contando anécdotas de San Valentín. Yo tengo una buena, la verdad. Por eso no por eso quiero hablar de eso. La verdad, como que nunca me ha importado mucho, pero sí se me hace divertido. Como en la cuando ibas en la prepa que te regalaban rosas y así, o chocolates. O sea, como que sí me gusta. ¿Te regalaban rosas y chocolates en la prepa? No, nunca me regalaron nada. Ah, ok. Que era una persona muy específica. Ajá, sí. O sea, como que le pasa a otra, o sea, como que pues era chistoso que hubiera un día. Pero nunca fue muy especial. Y luego cuando tenía, me parece que 17 años, estaba saliendo con un niño. ¿Cuántos meses, Leo? ¿Como 4 o 5? Yo qué sé, pero sí. Pero sí, como 4 o 5. Y como que creo que era martes o miércoles o algo así. Pero iba a la misma escuela que mis hermanas, y entonces fui como a la salida de la escuela, estábamos ahí platicando normal, y era un 14 de febrero, y me dijo el 14 de febrero que si quería ser su novia, y le dije que sí, pero me dio muchísima pena, entonces no le conté a nadie durante dos semanas, como para que la gente no dijera, entonces durante dos semanas tuve un novio secreto, y no le dije a nadie, y después empecé a revelarlo poco a poco, porque me daba mucha pena. ¿Y a qué letra empieza su nombre? Ay, ya sabes, no he tenido tantos nombres. Y los dos empiezan con la misma letra. Sí, es cierto. Okay, sí, ya. Exacto. No sabía esta historia, wow, esto cambia muchas cosas. Ajá, pero ¿qué te decía? Pues no le dije a nadie, no te conté. O sea, probablemente te conté dos semanas después. Madre, ¿viene qué? Y es mi novio, o mis papás también. O sea, creo que solo le conté a una niña. Wow, somos iguales. Exacto, de la escuela en la que iba... como nada más que sentaba al lado de mí en el salón y como, ¿qué? ¿Ya sabes? Pero era alguien que sabía que no me iba a juzgar, o sea, como irrelevante. Entonces, por eso le conté. O sea, sí tenía que sacar el chisme, como para sacarlo a mi sistema, y ya se lo dije a alguien irrelevante y ya seguí con mi vida, pretendiendo. Pero es que me daba muchísima pena. Siento que a ti siempre te llegan en momentos raros. ¿Cómo te acuerdas cuando te llegaron en el cumpleaños de esa persona? Ah, sí. Sí, una vez, pero era más chiquita. Sí. Chante nos escucha. Hola, Jip. Pero cuando tenía, ¿cuántos años tenía ahí? 14, sí, creo que ahí tenía 14. Yo creo y un que día así. un recreo, se acercan a Jip y me dice como, hola, Julia, hola, ¿sabías que hoy es mi cumpleaños? Y yo, sí, es mi cumpleaños. Como, ven, acompáñame a caminar. Dimos como 8 vueltas al patio caminando y en eso ahí, como la cuarta vuelta, como, pues, sí. Te quería decir que si quieres ser mi novia. Plan con maña, porque pensó que no le iba a decir que no es su cumpleaños. Pero aún así le dije que no. Pero no te conocía bien, claramente. No, no me conocía bien. Y fue como, no, Najib, perdón, que no tengo que decir, eres mi amigo. Ah, pero no. Y le dije que no, pero o sea, somos amigos. Corazones. No, seguimos siendo amigos. Y no siempre nos acordamos de eso. Siempre le digo, ¿te acuerdas cuando me llegaste en tu cumpleaños? Y dice que sí, le da mucho risa. Ya, esas son mis únicas dos. Siento que es de la como adolescencia. No tengo otras anécdotas de gente de Sam. Tengo otra, no tengo más anécdotas de San Valentín, la verdad. Yo tampoco. ¿Ustedes tienen alguna? Soy la única que tuvo una. Fíjate yo que sí. No. ¿Qué? Yo tengo una amiga. ¿Qué? Que cumple en San Valentín. Bueno, dos, una de la maestría y la otra es Kaylin. Sí, mi Valentín era, mi San Valentín era Kaylin, íbamos como a la casa del té, o a otros lugares, entonces estaba bien. Sí. No es mi día favorito, es como muy estresante, sobre todo en México, que es como la gente exagera un buen, todos los negocios se aprovechan, no gracias. Ayer fui al súper. Y como que había esa montaña de quises. Y había unas niñas todas, cómprale este. Y ella como, pero si mejor solo le compro unos chocolates normales. Así no hago tanto el oso. Y las amigas como convenciéndola que le comprara la de los cordones. Es 14 de febrero, tienes que darle estos. Y yo ahí al lado viéndola. Pero sí, es tierno. Bueno, no sé, es que a mí no lo hago, pero se me hace tierno. Ay, mi mamá una vez me dio un súper regalo. ¿Te acuerdas con tu mamá de galletas? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando tu mamá hacía galletas? Yo sí. ¿Yo? ¿Mi mamá? Sí. Sí, fue una vez y fue increíble. Fue hermoso. Y las vendí en escuela y era ilegal como venderlas en escuela y ganamos como 500 pesos. Entonces fue increíble. Bien hecho. Mi primera experiencia vendiendo. Una vez me mandaron flores por correo en San Valentín, ahora que lo pienso. Y estuvo bien, estuvo padre, la verdad. Pero este febrero fue padre porque Julia nos reunió para decorar galletas, pero galletas super troll de San Valentín con mis amigas de Nueva York que estaban visitando, Mónica y Arcy y Manuel Bueno, saludos a Manuel. Y a Nicolasa. Hola, Nico. Y fue increíble, fue súper divertido. Pero hoy Nico, pues, o sea, hizo unas en forma de corazón, como con porno hardcore, o sea, como. No, bueno, no hardcore, pero como. O sea, como porno, literalmente. Porno, ¿verdad? Pero como. O sea, pero a la vez eran muy tiernas porque eran como pintadas con colorante y fue increíble. Nos inspiró mucho. Sí, yo estuve muy contenta de las galletas de San Valentín. Súper buena experiencia. Ajá, súper buena experiencia. A la gente le gustaron mucho. Estuvo muy padre. Se repita. Sí. Lo vamos a repetir próximamente. Tengo buenas ganas de hacer galletas. Como que no tengo batidora en Chicago y solo tengo todas estas ideas de cosas que quiero hacer y no hago nada. Es muy frustrante. ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿no vas a comprar una KitchenAid antiguísima? No. Una amiga me la iba a dar. Pero... ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? Escuchó el podcast y se arrepintió. No, hombre, con esa loca, no. Pero, no, como que solo tuve exámenes y he estado súper ocupada y ya no le dije nada. También como que me gustaría que ella me vuelva a decir, no, súper, ¿te acuerdas esa vez en el bar que dijiste que me darías tu KitchenAid? Voy mañana. Claro. Pues sí, la verdad me la pasé muy bien haciendo las galletas. Fue todo, con eso tuve todo el amor que necesitaba. Sí. ¿Y qué más? Bueno, pues podemos hablar un poco de tus amigas que vinieron, ¿no? La semana pasada estuvimos, bueno, tú estuviste turisteando. Yo los acompañé a unos poquitos de planes, pero fue muy padre. Sí, es gente que además nunca había venido al sur de Estados Unidos, entonces para ellas todo era nuevo e increíble y como súper interesante y para mí era como, pues, o sea, es imposible verlo como de sus ojos y entonces no entendía su euforia y yo como, o sea, pero me dio un buen gusto. Y pues sí, fuimos a los lugares no como turísticos típicos, pero, y Julia también nos paseó. Ligeramente, pero... Sí, pero igual. Pero sí. Amo pasear turistas en México. Es mi actividad favorita. O sea, estoy planeando un viaje no este Spring Break, sino el próximo Spring Break, para llevar a toda esa gente de la que está conmigo en mi maestría y que quiero que vean México y como yo llevarlos a los lugares que yo quiero. Qué tierna. Que igual está mal porque tengo una enfermedad, pero ¿qué puedo decir? Sí, ¿qué más de eso? Pues nada, como... ¿Cuál fue el highlight? ¿Cuál fue el qué? El highlight. Ah, obviamente vamos a hablar de eso. Fuimos a un toquín. Ah, sí, toquín slash performance, ¿no? Yo diría, o sea, porque sí. Toquín... Deja de decir toquín es la peor palabra del mundo. Es la mejor. Sí, Leonor, es 2016 y es que era... Pero era como punk maduro, era como punk internacional. O sea, es un... No era un toquín como de la adolescencia. Ah, no, pero... para nada. Era internacional, de gente madura. Uh-huh. Sin duda un ambiente en el que yo nunca había estado antes. Uh-huh. Pero no estuvo mal ir, solo que sí era como, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De punks anarquistas? No. Pero eran como punks reggaetoneros, además. Como, sí. O sea, decimos punks porque como que tenían... Porque el espíritu del evento era punk. Ajá, y el espíritu del evento era punk, pero en realidad todo el mundo era muy amable. Y decimos performance porque había como que unos amigos, sí, son tus amigos, ¿no? Unos amigos de Gachet, sí, claro, tocaron. Entonces era como que, pues sí, la banda va a tocar. Y entonces como que están, o sea, tocando instrumentos y cantando. Y de la nada la vocalista como que se envolvía en Durex, o sea, como una momia de Durex. Ajá, pero, como, no, pero como si, ¿sí?, no pudiera respirar. Ajá. Y luego cantaban. También no vieron chichis. Ajá. Yo me perdí las chichis. Eso es normal. No vi chichis. Yo también. O sea, sí vi una, pero. Solo una. Chichi. Y luego en un momento estaban cantando la canción de I Will Always Love You. Y como que dejaban de cantar y todo, gritaban como ¡ah! Y como que tenía sangre falsa en las manos y lo embarraba por la pared blanca. Uh-huh. Sí. Eso suena como bastante punk. ¿Se te hace punk? Sí, sí me suena bastante punk. Pero, o sea, a la vez, tipo, cantaba increíble y son buenos músicos, solo que, o sea, no sonaba, no estaba bien el sonido. Pero, ajá, pues ahí estábamos de lejitos tomando un mezcal que te venía con tu boleto. Con así tu de boleto punk. De 50 pesos. O sea, yo no tomé el mezcal, pero me tomé una cervecita. Ajá. Siento que 2016, experiencias nuevas, Ay, ese es, sí, mi lema, ¿no es cierto? Y justo como que saliendo de este lugar, es que ahora en México ya hay Uber Pool, como que claro. dije, no, me voy a regresar sola, me voy a regresar sola. Pero el segundo que veo que es más barato, soy una coda, y digo, obvio, siempre el más barato, o sea, como que no puedo no ahorrar. Entonces, obviamente me fui con alguien, pero... ¿Ah, sí? Sí, pero eran como las 1:30, ¿no? O las 2. Y es la peor idea, porque pues son todos los borrachos. Entonces, donde te toque un borracho insoportable en tu mismo taxi, yo iba sola. Y como que ya, era una chava que manejaba, entonces dijeron súper bien. Y en eso como que, ay, ya vamos a recoger a otra persona. Y lo fuimos a recoger a la Glorieta, a las Cibeles. Y yo como, ugh. O sea, es la como central de los borrachos insoportables, sí, siento. Y yo como, oh, la peor idea del mundo, ¿por qué no le hice caso a mis amigas? Y el negro se sube y notó, buenas noches. Y yo súper, ¿de dónde vienes? Y yo, de una fiesta. Ay, como, ¿no te hizo plática? Sí, pero se pone tierno. Y como, ¿estuvo buena? Y yo como que quería que viera que no quedaba con él. Y yo como, más o menos. Y en eso se pierde el GPS, o sea, como que deja de funcionar el GPS. Pero yo le digo como, no, a ver, vete por Insurgentes. Ya, le empiezo a dar el camino. Siendo el GPS humano que eres. Exacto. Y el tipo todo, ay, órale, sí, sí estás muy ubicada. Y yo como, sé llegar a mi casa. O sea, como que... Y en eso me dijo como, ¿y tú qué estudias? Y yo, yo ya no estudio. Ah, yo estoy en primer semestre de finanzas. Y ya ven, hizo que estaba súper cute. O sea, ya lo vi con otros ojos. Ah, de que era un bebé, sí, compartiendo taxi. Estaba regresando temprano. Y ya me dijo que había estudiado y le conté que... O sea, estudié pastelería y está todo. Yo antes quería ser chef, no sé qué. Ya fuimos platicando de que le gusta mucho cocinar y así. Entonces empezó como una pesadilla, pero terminó como un camino tierno. Terminó y, como una date en San Valentín. No, porque la que manejaba, la uberista, también está toda, no, pues qué bonito eso de la cocina, ¿saben? O sea, como muy grupal. Entonces estuvo bien. Es tu padre. Ya sé que a la gente no le gusta hacer plática con los choferes de Uber, pero a mí se me hace muy tierno. A mí también. Odio hablar con extraños. Odio, o sea, en el avión lo odio. Justo otro en el avión que nunca. Uber Pool, lo odio. Pero con los del Uber siempre son buena onda. Bueno, a mí me ha tocado. A mí también. O sea, como que nunca hablo con un extraño, excepto con los Ubers, me nace. Como, oye, joven. Julia, toda platicadora. De verdad, y como que les pregunto de la empresa y no sé qué, me encanta. Sí, yo también, es como, entonces, ¿cómo es? ¿Se le rentan el coche? Así. Así era yo. Hasta que hace 2 semanas tomé un Uber Pool también, pero estaba con una amiga. Cuando nos subimos al coche ya había una tipa, pero como que la tipa se friteó. Y en lugar de poner, ¿ves que en Uber puedes guardar la dirección de tu casa o de tu trabajo o así? Uh-huh. Como que no puso atención y puso que iba a su trabajo. ¿A su trabajo? Ajá, y entonces como que le dijo al Uber como, es que creo que estás yendo para el lugar equivocado, estás yendo al sur y yo vivo al norte. Y él como, pues sí, pero tú pusiste que vas acá, y ella como, fuck, me equivoqué. Y pero al mismo tiempo no pueden cambiar la ruta porque yo también estaba ahí, ya sabes. Y yo iba para el sur completamente. Entonces como que no sabíamos qué hacer. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya llévame a mi destino, fue mi culpa. Y ahí agarro el metro. Y el Uber todo, no tomes el metro, es Chicago, son las 12:30 de la noche. Y ella como, sí, pero X, o sea, ya quiero llegar a mi casa, no es que. Y le empezó a dar como tips de cómo él no dejaba de salir a su esposa a tirar la basura en la noche, porque las mujeres no deben de arriesgarse y están en la noche en la calle, no sé qué. Y yo como, ¡ah, qué horror! Pero como yo estaba hablando español con mi amiga, dije como, bueno, o sea, ahorita no nos va a hacer plática. Y ya se bajó esta tipa y como, bueno, pues vámonos a Hyde Park. Y yo, sí, ok. Y en eso dice como, ¿tienen novio? Y yo, fuck. Y dije como, mi amiga está comprometida. Y está como, ah, súper bien. Pero tú que estás soltera. Y dice, no saben el choro que me echó. El chiste es que me decía que, o sea, como no te acuestes con los hombres a la primera. Como, yo antes de conocer a mi esposa. Ah, yo entendí tu tweet. Sí, pero, cookie. Exacto. Eso, o sea, eso fue literal. Está cookie. Todo, girl, don't give up the cookie. No sé qué, make them wait, make them suffer. Y está, o sea, me contó que él vendía drogas antes. Espera, esta es anécdota. Vendía drogas antes, cuando era joven, estaba en el hustle. Entonces tenía the looks, the money, and the power. Entonces tenía un buen de viejas. Y pues obviamente ninguna le importaba. Y según él, ¿verdad? Se acostó con más de 100 tipas. Trap queens. Como, conocí a su esposa. Eso no es verdad. Cuando estuvo así esposa, cuando tenía como 34. Y desde que empezó hasta que conoció a su esposa, se acostó con más de 100 tipas. Nada más tenía que levantar el teléfono y como marcarle a alguien. Y siempre están dispuestas a estar con él. Algunas porque solo querían DTF, eso. DTF, ajá. Exacto. Y otras porque querían una relación. Y su tip era como neta. Y después empezó a hablar de vibradores. Y está todo, ¿qué? Girl, you need to buy a toy or something. Así como, you figure it out. Pero neta, no te acuestes con los güeyes. Men are pig, no sé qué. Te lo digo por experiencia. Y como, o sea, no tenía nada que decir, ¿sabes? No tenía nada que responder. Solo fue súper incómodo y duró siglos y ya me quería. Y primero me quejé de Uber Pool, pero después fue como, no fue Uber Pool. O sea, fue, me pudo haber tocado sola. Este psicópata volante. Y después, o sea, me dijo dónde vivía y que vendía drogas antes. Hasta que empezó a hacer Uber, no, hasta que conoció a su esposa y se salió del hustle porque pues, ya no quería, o sea, quería darle una buena vida. Wow, pero aprende la honestidad, Leo, ¿o qué? No, es que no creo que fuera nada. Oye, yo no aprecio sus consejos, pero como de un güey rarísimo. Sí. Como no te pregunté, no sabes cómo soy, ¿sabes? Pero buena anécdota. Sí, gran anécdota, gran tweet, media hora más incómoda en mi vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu cookie, Leo? Ya que estamos hablando de galletas de San Valentín. ¿Qué onda con mi cookie? Ay, qué asco. Es horrible ese término, ¿no? Ugh. Es horrible cualquier eufemismo, pero bueno. Sí. Había cuando en el restaurante que yo trabajaba en Nueva York, había un mesero super gay que era fan de Nicki Minaj y se pintó el pelo. O sea, fue al concierto, hubo un concierto en el verano de Nicki Minaj y se pintó el pelo de rosa como chicle y tenía como boletos de primera fila como para hacerse notar. Y lo subió al escenario y, o sea, cantó con él una canción. Pero es que era una diva, o sea, se movió años. ¿El que bailaba, Juli? Ajá, ajá. El punto es que, otro. El punto es que ese concierto lo grabaron como para que luego fuera el especial del disco, del DVD o lo que sea, y él sale en una canción cantando con su máximo héroe. O sea, durante 2 semanas wow. No podía parar de gritar. Bueno, pero el punto es que él era todo como sexoso, y era todo, se la pasaba diciendo como, I have a cookie, mine is a cookie. O sea, como que encantaba el concepto cookie, por eso me acordé. Ahí fue la primera vez que lo escuché. Pero sí, que, o sea, padre por él, ¿no? Que salió en el video de Nicki Minaj. O sea, sí, le valió la pena. Imagínate. Porque era como mulato, o sea, como bastante blanco, pero el pelo todavía como chino. Uh-huh. Y como todo pintado, era como puertorriqueño, pero ya no sabía hablar español. Todo pintado de güero, chicle, o sea, la verdad sí se veía muy padre. Sí, sí me gustaba cómo se le veía. Qué genial. Uh-huh. Tengo que contar una historia de la que no estoy nada orgullosa. Pero el otro día me pasó, compré unas botas. ¿Y lo quieres tener on the record? Sí, o sea, no es nada grave. Okay. Compré unas botas, que están en mega descuento, así, mega, mega descuento. Me urgía tenerlas, las compré. Pero cuando, como que encontré solo una en la tienda, estaba una abandonada, me la probé, me quedó. Y fui con una de las que trabajaba ahí y le dije, ¿me puedes dar el otro par? Y me dijo, ¿te las quieres llevar en esta talla? Sí. Y yo, ok, y ya salió y me dio la caja, pero tenía muchas ganas de hacer pipí, entonces hice lo que nunca tienes que hacer, y las compré, sin probarme las que me dio, y ya llegué a mi casa, y además me dijo, ¿quieres el recibo? Y como me moría de ganas de hacer pipí, fue como, no, ¡ay, Leonor! Perdón, y ya llegué a mi casa, me las probé, y fue como, podrían estar un poco más chicas, o sea, me quedan y las uso y todo, pero podrían estar un poco más chicas. Calcetín, doble calcetín. Y exacto. Y no, en realidad están bien. Y después pensé, ¿sabes qué? Vivo en Estados Unidos, es lo más fácil del mundo cambiar unos zapatos o cambiar lo que sea, solo ve a la tienda e inténtalo. Entonces llegué a la tienda y fue como, hola, vengo a cambiar esto por una talla más chica, pero no tengo el ticket. Y fue como, es que esta marca es como una concesión de la tienda, entonces nosotros no llevamos el registro. Y yo, sí, ok, o sea, no quiero mi dinero de regreso, pero solo quiero una talla más chica. Es más, no estoy segura que me la lleve. Solo quiero como probarme. Y está todo como, pero es que yo no puedo hacer. O sea, como que fue, en realidad fue un problema y 100% mi culpa porque no tenía el ticket. Y en eso me dice como, ¿pero quién te los vendió? Y yo, es que fue el domingo a la 1:00 p.m. en esta tienda en particular. Y me dijo como, sí, pero ¿cómo se llama la que te los vendió? ¿O cómo era? Y lo único lo que quería decir era que era negra, pero no sabía cómo decirlo sin que fuera. O sea, como no sabía decir... Uh-huh. African American, ¿qué? Hay un sketch de Amy Schumer exactamente de esto. Ajá, exacto, la verdad por tonta yo. Y solo no dije nada y no pude cambiar las botas. Digo, no pasa nada. Porque... políticamente correcto. Ajá, exacto. Porque... Bueno, ni siquiera, solo como por ser inadecuada. Sí, exacto. Pero te entiendo, bueno, porque como que siento que no crecimos con esas sutilezas. Sí, ya no supe qué hacer y solo... O sea, ya las usé y no pasa nada, están perfectas, pero... Sí, te voy a mandar ese sketch de Amy Schumer. Por favor. Por cierto, ¿vieron que va a haber una nueva temporada de Master of None en un año? Sí. Muy emocionado. No había visto. Pero ya sé qué quería hablar, de Beyoncé. Está en boca de todos. Ahí. Pero espérate, primero tomamos nuestro break. Claro. Tomemos un break. Y ahora regresamos. I just love when I'm with you. Yeah, this shit is on 10. We used to be friends, girl, and even back then you would look at me with no hesitation. Then you tell me, baby, it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. And that what made me think about the gang, girl. And how I switched it up with a new thing. Young nigga came through on his Wu-Tang. And nowadays when I ask about who got it, they say it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. Yeah. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. How you feel about coming home with a nigga for the night? If you're nervous, hit the lights. I know we only fucking out of spite, cause your man down. Do you right? Do you right? I can fuck you so good, then I hit you with the 9 a.m. Dallas. Who you like, baby? Who you like? Machine gun raps for all my niggas in the back. Stadium packed, just glad to see the city on the map. I just gave the city life. It ain't about who did it first, it's about who did it right. Niggas looking like bridge. Open cases on me for a half a million each. I find peace knowing that it's harder in the streets, I know. Luckily, I didn't have to grow there. I would only go there, cause it's niggas that I know there. Don't know what's getting into me. I just like to rush when you see your enemy somewhere in the club and you realize he's just not in a position to reciprocate your energy. You ain't ever worried, cause he's not who he pretends to be. People like Mazin, who was a best friend of me, start to become a distant memory. Things change in that life, and this life started lacking synergy and fucking with me mentally. I think it's meant to be. Yeah, paranoid. Always rolling with my motherfucking boys. But you gotta understand when it's yours, they don't really leave your ass with a motherfucking choice, man. I just love when I'm with you. Yeah, this shit is on 10. We used to be friends, girl, and even back then you would look at me with no hesitation. Then you tell me, baby, it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. In that, what made me think about the gang, girl, and how I switch it up with a new thing. Young nigga came through on his Wu-Tang, and nowadays when I ask about who got it, they say it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. Yeah. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. How you feel about? Hola, yo soy Julia, estamos aquí otra vez de regreso en Trópico de Cáncer con Leo y con Hachel. Hola. Hola. Y nos habíamos quedado en que Leo quería hablar de Beyoncé. Que Leo... Bueno, el domingo... En que Leo cuida su cookie, entonces, pues... Entonces, Leo, Beyoncé, ¿qué opinas? El domingo fue el Super Bowl, no sé si están al tanto... Y a mí, uh-huh, la verdad, no me gusta el Super Bowl. O sea, no entiendo el americano. Y tuve un exnovio que le gustaba un buen. Y como que todos los domingos había americano. Entonces, cuando llegaba el Super Bowl, ya sabía las cosas básicas. Y no que me emocionara, pero como que ya sabía. Pero después, uh-huh, me liberé. Y como que ya no vi nada de fútbol americano. Y entonces, uh-huh, llegó el Super Bowl y yo ya había perdido todo el conocimiento que tenía. Que normalmente me valdría, porque además tuve exámenes toda la semana, entonces como que el domingo quería estudiar todo el día, pero tengo una amiga que es como con la que más me llevo de la maestría, y es muy raro porque para nada encaja en su perfil, o sea, no entiendo por qué, pero le gusta un buen el fútbol americano, y es fan de los Bears porque es de Chicago, pero... Y fue como, pues yo lo voy a ver, ¿no quieren venir a mi casa y lo vemos? Y fue como, sí, va. Yo hice guacamole como buena mexicana, ¿no? Pensé, Super Bowl mexicano, ah, guacamole, muy bien. Y, yeah. Y ya, llegué ahí. Y en realidad solo estuvimos platicando y como no poniendo tanta atención. Estaba emocionada por los comerciales porque sé que es lo importante, pero como que me dan igual los comerciales. Ya no tengo 14 años, no me emociona ver un comercial de Doritos o de lo que sea. Solo me interesan los que tienen perros. Los demás es como, ah, no me podría importar menos. Pero no entendía muy bien qué estaba pasando. Fue un juego muy aburrido, creo. ¿Hasta el de Drake te dio igual? ¿Qué? ¿Hasta el de Drake te dio igual? No, el de Drake obviamente. O sea, ¿prefieres a los perros que a Drake? No. Ya no me acordaba del de Drake. El de Drake se me hizo televisión muy bien. También pensé cuánto les ha de haber costado. Sí. Pero bueno. En fin, continuamos. Sí, eso se me hizo que estaba súper bien hecho. Y ya, ¿no? Pero como, ah, sí, el medio tiempo, no sé qué. Y ya iba a empezar el medio tiempo. Y una amiga como que empezó a hablar. Estamos, la amiga que nos invitó, yo y otra. Y la que, no la que nos invitó, la otra, empezó a hablar un buen de Beyoncé. O sea, según yo tocaba Coldplay, no entendía qué estaba pasando. Y empezó a hablar un buen de Beyoncé y de que había leído un buen de artículos. Y de como todo el significado del video. Yo en ese momento no había visto el video. Y... como que no entendía y aparentemente ya de la nada empezó y Coldplay, no entiendo por qué a la, perdón, pero no entiendo por qué a la gente le gusta Coldplay. A mí me gusta un buen Yellow, pero ahorita no lo entiendo nada y está como muy inclusivo y no sé, pero no era un buen show. Solo siento que el Super Bowl es puro show y no estaba nada buen show. Después Mark Ronson tuve un mini cameo ay, que guapo. Fue hermoso. Y después Bruno Mars, ¿no? ¿Se llama Bruno Mars? Sí. Bueno, baila súper bien, me gusta esa canción, me da igual. Me desespera un poquito, pero bueno. Sí, exacto. No me cae bien como persona, pero honestamente escucho la canción en el radio y no la quito. Y, la de Mark Ronson, pues sí. Está, ajá, exacto, está. Porque es Mark Ronson al final, ¿no? Exacto. Tengo que apoyar a mi Banduki. Y luego, ya salió Beyoncé con esta canción que la verdad es increíble y una vez que después... Sí se te hace que es increíble. Es que mira, te voy a decir, la canción me gustó normal, pero mi amiga me dio todo esto, este contexto y luego me puse a escuchar y eso es lo que se me hace que hace súper bien Beyoncé. O sea, como tiene los productores y los escritores y todo, que hacen una canción suficientemente catchy y suficientemente bailable, pero como... No estoy de acuerdo, pero ok. Pero como con aspectos muy importantes y que es de lo que la gente está hablando. Y eso es lo que después hubo miles de artículos al respecto. De cómo aprovechó una plataforma tan grande para poner sobre la mesa como temas que son muy importantes ahorita en Estados Unidos. Y cómo le robó el estrellato al máximo a Coldplay. Y yo no sabía, pero aparentemente, o sea, me hace mucho sentido. Ella y Jay-Z hacen un buen de altruismo y como han donado muchísimo dinero a damnificados de Katrina y Jay-Z, ven que tiene esa cosa de música que se llama Tidal, o no sé cómo se llama, Tidal, o sí. Sea. Ajá, exacto, donó muchísimo dinero a Black Lives Matter en un día muy significativo y así como que hacen muchas cosas y nadie, bueno, yo no sabía y según yo no mucha gente sabe, entonces ahora lo de la canción y el video y lo que se me hace que está padre, que ya había pasado con Beyoncé antes, que creo que está muy bien, es que solo de la nada empieza a ver como artículos por todos lados que empiezan a tocar el tema y que algunos están súper de acuerdo con Beyoncé y otros están súper en desacuerdo, pero solo, o sea, si lo googleas hay miles de cosas de gente que piensa y como artículos interesantes y eso es lo que está muy bien que hace ella, que no, la gente no son puros artículos de People de cómo está vestida y de si se le salió el pezón o no, sino de si está bien que se apropie del movimiento o si se está apropiando o no. O de todo eso, y no sé, me parece que está muy bien. Sí, es pero, muy inteligente. Es muy inteligente, pero chance yo estoy mal. Pero no se te hace que, en lugar de aprovechar su plataforma, obviamente que apoye estas causas, pero más bien como que se agarra un poco de estas causas como para todavía ser más grande, o sea, como para no ser la persona de al lado del Super Bowl, sino ser la que escribe los artículos y así. No que creo. Decir, ¿no? No, yo porque, me siento un poco así, no. O sea, a mí no me encantó tanto eso, la neta. Pero es que una vez vi una entrevista con una tipa que le con una feminista y dice como y la que le estaba entrevistando estaba criticando también como no crees que solo está como usando y ella ya sé que entrevista dice perfecto ajá y dice como ajá exacto y dice como no porque Beyoncé no necesita hacer eso, o sea podría no hacerlo y aún así la gente la amaría y sí. O sea no necesita hacer causas como pero aún así lo hace y es lo que es interesante como y es un riesgo que toma y sobre todo que, si está vestida de una manera super flashy y baila, igual todo mundo va a hablar de eso y igual va a estar en las noticias, igual va a hacer muchísimo dinero. O sea, ya, y lo que me gustó es que no solo, o sea, aprovecha la plataforma, sino justo están donando un buen de dinero y están haciendo cosas sin hacer promoción de eso. Como el dinero que gane ese sencillo y así, probablemente, o parte de él al menos, no estoy diciendo que sean las personas más filantrópicas del mundo, pero sí están haciendo muchas cosas y creo que es importante que alguien como ella, que tiene una voz tan importante, hable de eso, porque nadie más lo está haciendo de esa forma. Sí. Y obviamente es un equipo grande atrás de Beyoncé, no solo como ella sola. Pero sí, es más, sí, ni siquiera creo que sea su idea. O sea... ¿No crees que sea su idea? Yo tampoco. O sea, no creo que sea ella sola que un día se despertó y dijo, pero como que sí, creo no. Que... Creo que está muy consciente del rol que juega en la sociedad y el impacto que tiene y por eso puede hacer esas cosas. ¿No? Sí, está muy bien. Ahora estoy tan atrasada, tengo que ver todo eso. No, Se ve en 6 minutos, ¿eh? O sea, yo sé, lo vi, pero no, lo no vi ayer. Te voy a, sí, te voy a mandar un link con, te voy a mandar un mail con artículos que yo he leído. Es que ni siquiera como que quiero decir qué opiné. Como que todavía no tengo una opinión muy formada ni puedo decir tanto lo que dicen. A mí no me encantó, pero es que siento que yo nunca he sido muy fan de Beyoncé. No, ¿verdad? No. Y siento que yo tampoco, pero aún así entiendo. A mí sí me gusta bastante. Yo fui a un... Creo que me gusta más Rihanna, ¿está mal? Ah, no, a mí también, pero exacto, pero Rihanna justo siento que me cae bien porque es absolutamente lo que quiere. O sea, ya siento que... Porque es una bad bitch. ¿Sabes? Exacto. Bad bitch. Es una bad girl. Bad pero, pero, o sea, sí está consciente de dónde está, pero aún así no le importa y solo hace lo que quiere, siento. Pero Beyoncé es su senior, es como otra generación... Y entonces, como si la Queen Bee, o sea, está también al respecto. ¿Y de qué más íbamos a hablar? ¿Leonor? Sí, estoy pensando. ¿Te la pasaste bien en el Super Bowl? Porque para mí suena como una pesadilla. No, me la pasé prefiero bien. Prefiero ver como el medio tiempo después en YouTube. No, me la pasé bien. Ajá, resumido. Como... No, porque... Aquí antisocial. Como que era... Estaba súper cansada de estudiar todo el día... Era un momento en el que ya no iba a estudiar y fue como, en lugar de como ahorita estar viendo Law and Order SVU y luego ¿Eso es lo que ves ahorita en Netflix? A ver, ahorita te explico eso. Y después mañana meterme a BuzzFeed o lo que sea, como que eso lo viví y tenía gente como que tenía una opinión súper diferente a la mía porque, no sé, como que para ellos es algo mucho más natural y como que pasa todos los años y que, no sé... diferente, entonces estuvo bien, la verdad me la pasé bien, o sea, me la pasé bien al grado de que yo no tengo cable, o bueno, sí tengo cable, pero no funciona, pero quiero que mi amiga me invite a ver los Oscars. Fue como, oye, y si hacemos lo mismo pero para los Oscars, pero no le he dicho. Siempre me da la fiebre de los Oscars y luego es chafísima. Sí, pero a mí también. Súper aburrido. Ni he visto las películas. ¿Qué películas están nominadas? Yo no sé por qué vi todo. The Revenant, básicamente. Ajá, y la de la chica danesa, The Danish Girl. No, y la de... Sí. Tenía muchas ganas de verla. Bueno, vi esta mejor película extranjera, una que se llama Son of Saul, que es del Holocausto. Que está fuertísima, pero la recomiendo. ¿Pero positiva? Y yo creo que se va a ganar, ganó el... No, pues, o sea, sí, positivo. O sea, es que hay dos experiencia, tipos de películas. Pero eso sí, como la es la película más fuerte que he visto del Holocausto. Es que no me importa que las películas sean súper fuertes y súper duras, pero cuando sales con algo... O sea, cuando... Es que si sales solo deshecho... Ah, sí, sales deshecho. O sea, sales... O sea, igual sí, la quiero pues, ver. Sí, no hay otra. Sí, exacto. Pero a la vez es como, wow, es la, o sea, qué película hicieron. Pero bueno, hablemos de algo menos deprimente. Algo menos. Solo tenía que compartirlo. No, está bien, está bien. Recomendarlo. Hay un montón de gente que si no ve películas como súper densas, siente que está perdiendo su tiempo. Yo soy al revés. A mí me gusta ver películas como ligeras y que solo no me hacen pensar en nada. No, ¿saben qué es medio dark? ¿Qué he estado haciendo últimamente? Como que últimamente, ya llevo unos meses. Veo el iPad antes de dormirme. O sea, como... pero no quiero ver una serie porque nada más quiero ver algo 10 minutos. O sea, como limpiar mis pensamientos 10 minutos para ya dormirme. ¿Sabes qué, Juli? Adventure ¿qué? Time. Sí, pero no, o sea, eso no es lo que... Entonces, como que me metí y en eso me... O sea, esto lo hacía hace mucho, pero lo veía en la compu, pero ahora ya no. Pero veo trailers de películas. Lo que pasa es que ves que YouTube te las va recomendando. O sea, como que me metí en un hoyo de trailers de comedias románticas. ¿Pero antiguas? O sea, actores desconocidos, ya sabes. Película que nadie nunca va a ver, pero pues el tráiler está en YouTube. Padrísimo. O sea, es perfecto ver eso antes de dormir porque ya sabes cómo va a ser el final, te avisas el drama, tú eres como el guapo, conoce a la guapa, perfecto, feliz noche. Juli, estás súper dark. Ya sé. Sí, está un poco dark. Bueno, lo dice la persona que ve películas de que ve videos de pelea. O sea, nunca va a estar eso. Nunca. He visto 2 videos de pelea en mi vida. No, te recomiendan. O sea, ya, Leo, está grabado. Sí, ya bueno, ya. Lo tenemos. O sea, tengo pruebas. Es que, ¿saben qué me pasó? ¿Qué? Como que iba a ver... es importante que todo mundo sepa. No me da pena aceptarlo. Soy quien soy. Acéptenme. Ámenme tal y como soy. Born this way. Exacto. Mi show favorito de todos los tiempos, el mejor show que se ha producido en la televisión, es Law and Order SVU, Special Victims Unit. He visto todas las temporadas, no en orden, pero probablemente he visto el 90% de los capítulos. Es importante recalcar que hay como 17 temporadas. Es más, sé cuántas temporadas hay porque ustedes me mandaron un meme al respecto. Les voy a decir. ¿Sabes que no, nunca he visto uno completo? ¿Qué? Sí son buenos, la neta sí son buenos. Sí, o sea, yo no lo vería en Netflix, tipo, lo veo solo en la tele, si cae. No, pero eso no es una buena... Entonces, sí, eso no me ayuda. No lo vería yo sí lo veo en Netflix, pero es bueno. O sea, bueno, es que no es mi tema, pero... Hay 13 seasons. Y son de una hora. Es que son de esos que... O sea, tiene como una historia atrás suficiente que yo ya sé la de todos los detectives y todo, que es increíble. Y luego cada capítulo es de un caso, pero normalmente son casos súper actuales. O sea, si ves una ahorita de lo que está pasando, un capítulo pasado, como que... Pero, por ejemplo, los que están ahorita al día en Estados Unidos hablan de como un policía que le disparó a un chavo negro y no tenía un arma y cosas así, que digo, no estoy diciendo que sea muy realista, porque no es muy realista, pero son como temas que les leen las noticias, ¿sabes? Entonces, eso es padre. Y, yo prefiero true crime, la verdad, como que si es ficción de crimen. 100%, exacto, si no es real, no lo veo. Sí, yo también prefiero el true crime, pero este es como, iba a decir mi guilty pleasure, pero no debería decirme culpable. El punto es que, como que un día... No sabía qué ver, estaba entre series y justo tenía como una hora o algo así y dije, voy a buscar. Pero me di cuenta que lo que había en Netflix ya lo había visto todo. Y ya, seguí con mi vida y el otro día estaba bien, vi otra cosa en Hulu, como un programa X, pero en Hulu cuando acabas de ver algo te ponen como un show parecido pero diferente. Y me di cuenta que cada no sé qué día de la semana es, suben el nuevo capítulo. O sea, van al día en Hulu. Entonces ahora ya abrí... Tu vida cambió. Mi vida cambió. Es como, jueves de... Así es el invierno en Estados Unidos, o sea, es... Es súper fuerte. Así es mi vida todo el año, pero ok. No, en el verano no hay... O sea, para mí sí, pero... Yo en mi invierno estoy viendo todo Seinfeld en culo. Te lo recomiendo, Leo. Ha cambiado mi vida. Ay, el invierno pasado vi todo Sons of Anarchy. O sea, Sons of Anarchy. Pero... Sí. No, pero Seinfeld es increíble. Nunca he visto Seinfeld, nunca entiendo las bromas. Siempre me siento afuera. Tienes que empezar. Ok. Es hermoso. Oye, pero... Julia, ¿acabaste de ver Sons of Anarchy? No. No, o sea, vi la última... Ahora ya está la nueva temporada de Netflix, pero al momento que lo terminé de ver, vi todo, o sea, vi todas las de Netflix... Y como que me traumé, o sea, odié el final de la penúltima temporada. Y entonces como que me metí a internet como para ver qué decía la banda. Pero porque pensé que el último episodio puse como... O sea, estabas en foros de fans, acéptalo. No, Wiki, fue Wiki. Y entonces, o sea, como que el primer comentario que leí fue del episodio, o sea, del final real. No, del que yo había visto. Pero la verdad, de todas formas, aunque yo no supiera lo que iba a pasar al final, ya no se seguiría viendo. Es puro sufrir y solo se mueren todos. Y ok, hay uno guapo, pero no es suficiente que haya uno guapo como para aguantar tanta muerte. O sea, ya. Pero sí estamos más guapos. No, es que, ¿sabes qué? Como, no, la verdad sí está muy padre al principio, porque como las motos, o sea... Julia siempre ha querido un novio con una Harley. Sí, tengo historia con las motos. Sí, tengo historia. Pero ya la conté, creo, ¿no? ¿Ya la contaste? Creo. No, no la has contado. Sí. Es un momento. No, creo que sí la conté, ¿no? No. No. Bueno, es que yo nunca me había subido... A ver. En el año 2010. Yo nunca me había subido a una moto. Entonces estaba en Francia en el verano haciendo prácticas en un hotel al sur de Francia, en un pueblo muy chiquito que se llama Carcassonne, donde no hay nada más que como un es como una de las pocas ciudades que siguen amuralladas. Y hay un castillo, bueno, sí, como un castillo, y eso es el hotel. Yo trabajaba de practicante en el hotel, en el restaurante. Bueno, había dos restaurantes, en los dos restaurantes, ¿no? Y nunca me había subido una moto. Y entonces tenía mis compañeritos, que eran mis amigos, del hotel, pero había algunos otros que eran como también practicantes, pero como vivían a dos pueblos, y los otros que sean empleados eran como de ese pueblo. O sea, todo muy local, pueblerino, de ahí. Entonces, como que una noche, entonces, obviamente, porque es un restaurante, siempre trabaja los fines de semana, y descansamos, me parece que los lunes y los martes, si me acuerdo bien. Entonces, como un domingo en la noche, como, ay, pues vamos por un drink, no sé qué. Yo al principio no salía mucho, pero esa noche dije como, ah, pues sí, todos necesitamos venir. Y yo, ay, pues sí, ya, hasta una vez. Entonces ya fuimos, obviamente que era un pueblo donde había como dos bares y uno está cerrado porque era domingo. Entonces ya me tomé una cerveza. Entonces, ya no me acuerdo qué nombre era, pero como, vamos a Blee. Sí, todos vamos a Blee. Y entonces, ¿qué iba a decir? Entonces yo dije, bueno, ok, vamos. No, pero pues, ¿cómo nos vamos a ir? O sea, yo pensé que iban a ir como a otro lugar, o sea, como otro bar o algo así, era un nombre propio. Y uno me dice, como, si quieres, ven conmigo, yo te llevo en mi moto. Y yo dije, como, ah, cool, me voy a subir en la moto. Y entonces ya como que me subí toda embarrada ahí porque no me quería caer. Y fuimos como media hora en la carretera en moto porque el lugar este era el lago. O sea, después del bar iban al lago. Y yo como años en la carretera, era verano, entonces veía como que uno, probablemente un vestido o unos shorts. Entonces me estaba congelando porque pues ya en la noche en la moto te congelas y llegamos... Y era como que un lago con pasto. Y yo como, aquí era donde venían a janguear después de... Y le tuve que decir al de la moto, como, oye, no quiero estar aquí, ¿me regresas? Y sí, me regresó. Y ya, ¿no? Como que me bajé porque soy una torpe y me dolió un buen. Y al siguiente me di cuenta que me quemé con el escape toda la pantorrilla. O sea, tuve todo el verano una cicatriz como de qué tamaño. O sea, del tamaño de un puño, no sé, gigante. Y todo el mundo como, ¿qué te pasó? Y, pero me da pena que los demás del hotel supieran que estuve paseando en moto de noche. Entonces yo, no, no sé, yo creo que me raspé o algo. Una quemadura gigante, ay no. No, no, de no. Película como gringa de adolescentes. Exacto. Después del bar fuimos al lago. Esta es la parte moto. Este es el trailer. Las cosas que no le estoy contando es el desarrollo de la película. ¿Y qué más? Y sí, y luego, pues sí, eso estaba mi historia de la moto. Y ya me subí, y así fue la primera. Sí me volví a subir una moto otra vez más. Yo la única vez, pero estás dejando lo más importante. Que ese tipo me ligaba muchísimo. Y que era tu amor de verano. Sí, es así. Esperen. En un momento, como dos días después de eso de la moto, yo estaba trabajando en ese momento en la pastelería, él trabajaba en la estación de pescado. Entonces él está por ahí arriba y yo estaba como cubriendo unas almendras de chocolate, entonces tenía las dos manos llenas de chocolate porque lo estaba como revolviendo con las manos. Entonces como que me dijo, oye Julián, no sé qué, no había nadie ahí cerca, y como que me agarró la mano y con fuerza me puso mi mano sobre mi cara, entonces se me embarró la cara de chocolate. Y yo como, ah, no, ayúdame, tío, o sea, ayúdame a quitarlo, voy a chef, me va a regañar. Me dice, sí, yo te lo quito, y me lamió la cara. Yo no sabía esta historia. No, estoy segura. Lo que... mejor del mundo. Estoy segura que eso se lo había contado. Además, es que era como un francés todo rudo, ¿no? Como... No, pues un francés como de pueblo. Que... O sea, en mi mente tenía un collar de conchitas, pero siento que eso se lo puse después. Es un recuerdo. O sea, era el guapo del pueblo, pero eso no lo hace guapo. El guapo del pueblo. O sea, obvio, se salía con la suya. Entre las otras practicantes decíamos que parecía vampiro. Suena increíble. Era época Twilight, entonces, o sea, los vampiros estaban en un ranking alto. O sea, nunca voy a olvidar de que me lamió la cara. Nunca voy a olvidar. Me historia. Quedé paralizada, como. Entre la moto y eso. Ajá, y tres segundos después llegó un chef todo, oye, Julia, y yo toda como, oh, no puedo hablar del shock, pero sí, esa es la historia. O sea, es que si vas a tener un amor de verano, Olin, ya sabes que, exacto, o sea, quiero anécdotas. No, pero luego me arrepentí, porque había uno que sí era muy tierno. No regrets. No, pero sí, sí tengo regrets, porque luego había uno que sí era muy tierno y sí era mi amigo de verdad, o sea, como que él, o sea, este güey parecía vampiro, pero el otro como que sí me gustaba en serio, pero pues una vez que ya se enteró que el vampiro me había lamido la cara, como que ya. Es exactamente como esa película de los 80s con Molly Ringwald. ¿Cómo se llama? Breakfast Club, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Una de esas, como, no es 16 Candles, es la tercera. No sé. Es exactamente la eso. ¿La que los castigan? No, es la tercera. Pero quiero decir, para la fecha... O sea, todavía me arrepiento, de verdad. Pretty in Pink. Es Pretty in Pink, querida. Sí, todavía me arrepiento. Escogí al... Ay, no, al bad boy. Sí, al fresa, cuando el lindo... Te dejaste ir por ser bad boy, ajá. ¿Ah? ¿Qué tiene la historia? Yo la primera y única vez que me he subido una moto, uno, esto quiere decir dos cosas. Uno, please, ya sáquenme a pasear. Ah, no, me he subido dos veces una moto. Yo estaba yo también estaba una vez. Sí, pero esa fue la segunda. La primera, yo estuve las dos veces. La primera no. vez. Yo sí. Mi tío, sí, cierto. Fui a una cosa que se llamaba Safari en Tepito, que era un como un espectáculo que organizó mi tío. Caminabas por Tepito, te metías a diferentes casas y había como mini escenas o obras de teatro entre un actor y el habitante de esa casa en Tepito, y había en cada grupo como 6 personas y era súper interesante y súper padre. Pero, o sea, tenías que moverte bastante y como que había un lugar que no podías, o sea, era suficientemente grande el trayecto para que no pudieras ir caminando de punto A a punto B. Entonces, a fuerza, a todo mundo los llevaba a alguien en una motito de esas de Tepito, y un cuate de Tepito te llevaba y solo te tenías que subir a la moto y tenías que ir. Yo nunca me había subido una moto y tenía toda la confianza a él, pero al mismo tiempo es como, ¿qué hago? Te abrazo, ¿sabes? Y lo abracé, pero al mismo tiempo no fue nada amigable porque no estaba en la campiña francesa, sino que estaba un domingo en la tarde en Tepito y estaba lleno de coches, y como me acuerdo que pasamos súper cerca de un aceite hirviendo porque estábamos como a la mitad del tianguis y fue como, ya, adiós piernas, pero en realidad fue súper seguro y ya, todo bien. Y esa fue mi primera experiencia. Mi segunda experiencia, me subí a la Vespa de Lalo y fuimos por tacos. También estuvo exitoso, pero cero peligro esa vez. Cero peligro. Sí, estaba. 20 por hora. Sí, yo también estaba como en el coche al lado, viéndote muy emocionada con tu casquito. Es que sí son emocionantes las motos. Creo que nunca podría manejar una. No, obviamente. No. Bueno, yo no quiero. No, yo sí quiero, pero creo que no puedo. Si no ando en bici, ¿cómo voy a andar en moto? ¿Y tienes una bici, Leonor? Dijiste sí, que Julia, usar. O sea, sí la he usado, pero estamos a menos 20. Ahorita no se puede usar. Una vez más, estás on the record diciendo que no andas en bici. Tú solita. Pero, uno, me tengo que comprar un casco, y dos, tengo que... Abrieron un café súper... Comporté una pregunta para nuestra audiencia y para ustedes. ¿Por qué están de moda los cafés, que son mitad café, mitad tienda de bicis? ¿Qué? Más bien siento que están de moda las tiendas de bicis, pero son como bicis de diseño japonés. Nunca, o sea, no se venden esas bicis. Entonces, como que necesitan algo para pagar la renta y venden cafés porque eso es lo que más se vende. Esa es mi teoría. Pero no venden cualquier café, son como, café super fancy y el mejor croissant de quién sabe dónde. Y al lado ahí huele a llanta y están las bicis. Está muy raro. Pero es como todo muy de diseño. Que alguien me explique. No entiendo. También hay como cafés que son mitad, o sea, es para cortarte el pelo, pero barbershops, pero es un café. Y también uno de motos que fui hace poco, pero no me gusta el concepto, quiero una cosa. Exacto, yo también, como me gustan las cosas separadas. Como hay una tienda por aquí cerca, es la tienda más rara del mundo. Es chiquitita, como en un sótano, o sea, bajas unas escaleras, pero tiene ventana a la calle. Está en una zona súper... Creo que caminé por ahí con ustedes, pero el otro día... Sí, unos japoneses. Ajá, exacto. Esta es una zona súper comercial, súper habitacional, no hay tiendas por ahí. Y se ve como muy tierna y entonces entras y venden cosas para bicis, justo. No las bicis, pero como guantes y manubrios. Unos termos de una marca súper específica, yo creo que eran alemanes. Las mochilas estas suecas del zorrito. Sí. Math Brothers chocolate, todo esto es chiquitito y se supone que hay café, pero el café como que todo lo hace el japonés y está ahí sentado tomando el café, o sea, como que más bien te comparte de su jarra de café que hizo, pero te lo vende carísimo. Y había unas donas que se veían buenísimas, que ha de traer de algún lado, y como donas, pero entras y sientes que estás en su sala y es súper incómodo y no entiendes de qué va la tienda para nada y solo es como, y me salí y como ya nunca voy a volver, yo creo. Muy raro, muy, muy raro. Es que no estoy en un lugar donde esas tiendas son comunes. O sea, quizás donde ustedes viven sí, pero donde yo vivo eso no pasa. Sí. Quizás en Brooklyn, no lo sé, pero... No. Oigan, una pregunta. Con esto creo que podemos cerrar. Es una pregunta al aire que... ¿Para que lo piensen y lo mediten? No, no tanto, pero ¿creen que Drake y Rihanna están juntos de nuevo? Nico y yo hablamos de esto justo hoy. Estábamos en el coche, le dije, ¿y escuchaste la nueva canción? La escuchamos 3 veces seguidas, y luego Nico dijo, me gustaría que Drake y Rihanna fueran novios. cada que escucho una canción, pienso que se la está cantando a ella. Uh-huh. Pero... ¿qué? Pero no tienen tiempo de estar juntos. Exacto. Exacto. Seguro están juntos cuando se ven, pero... no, o sea, no tienen tiempo. Y justo... sí, justo están en el pico, entonces no funciona. Sí, no, yo siento que no, que o sea, para mí ella es demasiado ruda para él. O sea, como que, ¿no? No sé. Sí, yo también no, siento, o sea, él necesita ternura y amor. Yo se la doy. ¿Te darías a Drake? No, la verdad no es mi estilo. Yo sí. Yo también. Es mitad judía, es un unicornio. Básicamente. Y aunque no lo fuera, es Drake. Es como una historia que vale la pena contar. Sí, pero por la historia, pero siento que no. O sea, es que, bueno, sí, tienes toda la razón que es un unicornio, pero siento que me gustan más los feos. O sea. ¿Te gustan más los feos? Sí. Ya sabía la verdad. Ajá, o sea, como que siento que no me gustan los súper guapos. Pero Drake no es súper guapo. No, pero no, pero como que no es mi estilo y lo que tiene es como que es mamado, ya sabes, y que tiene una sonrisa. No sé, o sea, no es para nada, no me... voz de un ángel, pero nada más. O sea, no me interesa más. ¿Qué más necesitas? Solo cierra los ojos y escúchalo. Sí, no me interesa tanto a Drake, la neta. Childish Gambino, por otra parte. Ay, ¿quién? No, qué mal gusto, Julia. Sí, qué me importa. Qué mal gusto. ¿Te acuerdas que sale en Magic Mike? Sí, que es horrible, todo chiquito y... ay, y increíble, la mejor parte. Me emocioné, me levanté la cinta. No, me cae medio mal. O sea, no sé, no tengo tantas opiniones sobre él, pero no puedo creer que lo escoges a él. Yo escojo a Tyrese. Tyrese no canta. Ay, no, tampoco. Shell. Clásica. Shot. Uf, es guapo. ¿Se acuerdan ese video de Britney donde salía Tyrese? Al 100%, el que salía en una moto. Uh-huh. Estamos cerrando. Ah, claro. Cerrando círculos. Bueno, pues, creo que con eso podemos cerrar. Les deseo a todos nuestros radioescuchas un feliz San Valentín Day. En el próximo episodio ya les contaremos cómo nos fue. Una vez más, síganos en Tinder. Síganos en Twitter. Cancel. Métanse a Tinder hasta que encuentren a Leo. Esa es también la otra opción. Escríbanos, díganos qué opinan, sugerencias, comentarios. Recomiéndenos con sus amigos. Estamos el martes a las 6 de la tarde en radioamigos.org y si no también se pueden meter ahí a escuchar nuestros episodios pasados. Bueno, adiós. Bye.